algo les quiero decir. Pongan atención, muchachos. Ja, ja, ja. Ja, algo les quiero decir. Pongan atención, muchachos, sobre ciertos dicharachos que aquí se suelen oír. Cuando alguien al traslucir dotes que quieren ganar, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Se planta en cualquier lugar y al hablar sobre el asunto dicen ser tremendo punto y con tremenda moral. Estas cosas de la gente me producen mucha risa. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Estas cosas de la gente me producen mucha risa. Es cosa de mente lisa, pero en verdad ocurrente. Y se mantiene latente cual si fuera su destino. Ja, ja, ja. Todos le dan camino a la hora de pregonar que tienen una moral